bueno, viste que tenemos dos maneras. Una, mirando el recibo de sueldo, que uno en general ahora con estas cosas de ir al cajero, mira un monto grueso y por ahí puede pasar desapercibido. Pero bueno, la razón es que se empezó a correr la bola entre amigos, compañeros, profesores, y lo que podría ser un trámite, decir, uy, me descontaron, tengo que presentar una nota, ¿cómo hago? Nos damos cuenta que más que un problema personal de alguien que se equivocó apretando un botón, hay unos 900 casos, por lo que me están contando. Todavía no todo el mundo mira su recibo de sueldo el mismo día que cobra, y es un código de esos, el código 270, ¿viste? Así que no sabemos muy bien el impacto, pero de la cantidad de gente, pero es raro, ¿no? Que si todos los días se procesan determinados descuentos, o todos los meses, como este mes, no se dieron cuenta que estaban procesando 900 descuentos más. Claro. Esto es una relación, en general lo que te explican es que es una planilla que le pasa el sindicato al rectorado, y ahí se pierden las explicaciones. Así que bueno, por supuesto que aceptamos las disculpas en la medida que el sindicato Aduba nos pida disculpas. Yo dejé una nota ayer y me atendieron bien, pero bueno, la verdad que es preocupante que nadie se haya dado cuenta de que nos estaban metiendo la mano en el bolsillo desde un punto de vista económico, y aparte hasta a un señor que es delegado de otro sindicato que se llama AGD, lo metieron adentro de un descuento. O sea, vos sos dirigente de un sindicato y te afilian compulsivamente a otro. Es raro. Claro. Y torpe, por cierto, ¿no? Sí, en general la forma de afiliarse es a través de una ficha de afiliación que cada persona completa voluntariamente, la eleva al sindicato, eso se justamente se estudia el caso si corresponde a la afiliación y después recién aparece. Esto de una afiliación compulsiva y cuando no realizaste ningún tipo de gestión, trámite, es muy raro. Sí, sí, por eso te digo que en este tiempo de planillas electrónicas uno puede decir, bueno, no se fijaron que no había ningún papelito firmado por mí. Primer cuestión. Segunda cuestión, che, no se dieron cuenta que hay un montón de registros nuevos. Bueno, así que por eso te digo, con estas picardías no pueden ir muy lejos. Por supuesto que no me representaría un sindicato que hace estas cosas, que es Aduba, y la verdad que ese sindicato quiera ganarle la carrera a otros, como Feduba o como AGD, me parece triste. Yo creo en otra forma de que nos defiendan a los laburantes. En este caso somos docentes universitarios, marchamos a favor de la universidad pública, de la educación con caridad, y la verdad que las horas que te hacen perder en este tipo de cosas son como palitos en la rueda, en una rueda que no está girando muy favorablemente en este último periodo, ¿verdad? Diego, hasta ahora decías, ¿son cuántas más o menos las afiliaciones compulsivas? Me decía un compañero delegado de Fedúa que están contando 900, pero ya te digo, esto es como un suceso que le pasa a cada uno, y la forma de reconstruirlo es hablando con compañeros que se van dando cuenta. Aprovecho esta conversación al respecto de estas afiliaciones compulsivas para que nos cuentes en unos minutos cuál es la realidad hoy de la Universidad Pública allí en la Universidad de Buenos Aires. Mira, bueno, la Universidad de Buenos Aires es la universidad más grande del país. Nosotros tenemos un sistema que se destaca en América Latina por su cantidad, no solo de universidades, sino de estudiantes en el sistema público. Entendemos que el país tiene que tener varios orgullos, más allá del tango y comer buenos asados. En este caso tenemos el orgullo de tener un buen sistema público de educación superior. Sabemos lo que sufren las escuelas primarias, las secundarias. Y bueno, y la universidad también sufre porque, más allá de que tengamos muy buena gente, tengamos investigadores y profes, y cada vez las universidades van tomando conciencia de la importancia de relacionarse con su territorio. Bueno, a pesar de esas ventajas comparativas o posibilidades de despliegue del país, después, bueno, estamos sufriendo desfinanciamientos, destratos, que esto es muy visible con el CONICET y con el sistema de ciencia y tecnología, que la universidad de alguna manera se emparcha, pero se emparcha a costa de la pérdida de nuestro salario y de nuestras posibilidades. Hoy por hoy, entre la devaluación y demás, hacer un viaje para encontrarte con investigadores es súper complicado, o mismo hacer una movida para juntarnos profes del área metropolitana con con otros lugares del país, no es fácil. Por supuesto, está internet, están las tecnologías, están los rebusques que todos hacemos para dar la mejor educación posible, y en ese esfuerzo contra el ajuste hay facultades que están más organizadas y más predispuestas, y otras que a veces parece que están jugando su propio partido, porque están jugando partidos. Y eso, la UBA es un caso difícil porque evidentemente tiene muchos vasos comunicantes con otros factores del poder de la Argentina. Claro. Así que bueno. Pero bueno, acá estamos los profes. Más allá del recibo de sueldo, digo, estamos presentes. Vos viste que este domingo hubo una movida Ciencia Paliza con profes de Filosofía y Letras, con profes de Exactas, en una plaza de la ciudad, mostrando, bueno, todas las ganas que tenemos y porque sentimos que formamos parte, ya te digo, de un país que puede estar golpeado y puede estar sufriendo, pero que, bueno, tenemos un compromiso social universitario más allá de las condiciones del dictado o de nuestra actividad, que tiene que ver con tener una identidad fuerte y construir lo mejor posible. En ese sentido, por supuesto que esperamos que cambien las condiciones a partir del próximo gobierno.